Sensation. Y en la cama tenemos dos after parties. Hasta la hora que tú quieras, mami, yo te la mezclo en vivo. Some of the new stuff, some of the classics. Let me know what's your favorite song. Let's go. Diablo, tú eres un... Anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Acabo de celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Yo no soy tóxico. Ok, música nueva. Nati Natasha, Wisin y Yandel y Daddy Yankee, mayor que usted. New music, baby, new music. Me la están pidiendo. Dime cuál es tu canción. De las nuevas, de las clásicas, cualquier género. Tú sabes que aquí tú tienes el control y yo te la mezclo en vivo en este Taco Tuesday. Alex Sensation. Zumba. Yeah. chance, ma. Dame un chance. Dale cuarentona. Con tu puerta y roncona. Suena la campana que ya visita la lona juguetona. Como en la cama de arrincona. Que ya tiene 20, pero se parece a una malandrona. Con ese cuerpo bien burlona. Venga, buena linda, Wisin, baila con la mona guapetona. Y si tu vato te caona, quítate el grillete, dile que tú te cojona. Quítate el grillete, dile que tú te cojona. Quítate el grillete, dile que tú te cojona. Quítate el grillete, dile que tú te cojona. Ahí la tiene, la versión nueva y la clásica. Yo todavía soy un teenager, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, eso, ¿con qué se come? Con queso. Taquito, taquito, taquito. Taco Tuesday. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. IG, Alex Sensation. Nueva escuela. Vieja escuela. Going in on a Tuesday, baby. Ready? Go, go, go, go. Los capos están ready. Mami están ready. En la calle estamos ready. Yeah, yeah. Estamos ready. Los barrios están ready. One, two, get ready. Come on. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, si Dios lo permite. si Dios la permite. Yeah, yeah, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios la permite, si Dios la permite. Switch up. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, don, don, don, don, don. Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Mi gente de Los Ángeles, todo el West Coast, a través de la Mega. Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Puerto Rico, a través de la música. En el mundo entero. Alex Sensation. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tag me on those Instagram stories. Alex Sensation. No pare, no pare, no pare. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y prendelo, que la noche explote y explote la pepa, sudando la trepa. El coro que dice la nota que tiene la hora, todo el mundo bebiendo. Prepara agua para la seca, cuando no es pastilla en la discoteca. Prepara agua para la seca, cuando no es pastilla en la discoteca. Con la mano arriba. Summer 22, baby. First day of summer. Vamos a gozar este verano. Explota la pepa, la... control. Y síguelo. Sensation. Let's go. años hoy. Happy birthday, it's your birthday today. Anniversary también. Si estás conmigo en tu trabajo, tu negocio, tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Welcome. Follow me on IG, Alex Sensation. Don't forget la app, a la aplicación gratis para tu celular, la música app, download it for free. ¡Vamos! Son naturales de silicón.